Ay, morenita encantadora, no tengas miedo de amar. Primero muero de pena que yo te pueda olvidar. Ay, morenita encantadora, no tengas miedo de amar. Quiero tenerte en mis brazos, quiero volverte a besar. En tus labios, mil besitos no más para mí. Ay, morenita encantadora, no tengas miedo de amar. Primero muero de pena que yo te pueda olvidar. Ay, morenita encantadora, no tengas miedo de amar. Quiero tenerte en mis brazos.